la calle y tu cama un pedazo de cartón. Mirta, en la escuela de la vida te graduaste de sueño y de ilusión. Mirta, te encontraste hoy en la calle el afecto que en tu casa no te dieron. Y sonríes porque esa mano invisible desde arriba hoy te guía el corazón. La mitad duerme en la calle y está feliz porque sabe que la cuidan sus amigos de la calle, por ella se jugarán. La mitad duerme en la calle y está feliz porque sabe que entre toda su pobreza tiene la mejor riqueza, su amor incondicional. Tu techo es el cielo y los pasos de la gente tu reloj. Sueñas todavía con muñecas porque tienes la inocencia y la ilusión. Mirta, que encontraste hoy en la calle el afecto que en tu casa no te dieron. Y sonríes porque esa mano invisible desde arriba hoy te guía el corazón. La mitad duerme en la calle y está feliz porque sabe que la cuidan sus amigos de la calle, por ella se jugarán. La mitad duerme en la calle y está feliz porque sabe que entre toda su pobreza tiene la mejor riqueza, su amor incondicional. La vida.